Niño prodigio, estrella musical, juguete roto, figura polémica, Michael Jackson debutó en los escenarios a los 4 años y se hizo famoso en todo el mundo a los 12 junto a sus hermanos como solista de los Jackson 5. Ganador de 18 premios Grammy, su disco Thriller se convirtió en el más vendido de la historia con 100 millones de copias. Jackson acumuló más premios que ningún otro cantante, llenó estadios, tenía millones de seguidores e imitadores en todo el mundo, pero también era un personaje excéntrico sobre el que giraban los rumores sobre su cambio de piel para dejar de ser negro, sus apariciones con mascarillas, sus hijos con madres de alquiler, su rancho con parque de atracciones incluido, sus escándalos financieros y un juicio por abusos sexuales a un menor en 2003 del que fue declarado inocente. Merezco un juicio justo como cualquier otro ciudadano. Seré absuelto y todo quedará justificado cuando se vea la verdad. A tan solo 2 semanas de regresar a los escenarios, el rey del pop entra en la leyenda de la música junto a otras estrellas como Elvis Presley, John Lennon o Jimi Hendrix. I'll Be There, estaré allí, era una de sus canciones favoritas.